Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko musua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Pues os comentábamos la 14 edición de la Torture Rock y vamos a ver si tenemos suerte y tenemos a Iker al otro lado del teléfono. Gabón, Iker, ¿nos oyes? Sí, vale, os escucho perfectamente. Vale, un momentito, te oímos un poco. A ver, ¿ahora me oís mejor? Sí. Ahora mejor, ahora mucho mejor. Vale, pues muchas gracias, Iker, sobre todo porque lo que hemos comentado ahora, que te hemos cogido un poco en la carretera y has hecho una pequeña parada para estar con nosotros en antena. Comentábamos 14ª edición de la Torture Rock, esta vez en Atarrabia. No sé si el año pasado anterior fue en Atarrabia también, 28-29 de diciembre. Bueno, en localidades navarras, ¿no? Se iba celebrando desde el año 99, si no hemos apuntado mal. Pero bueno, cuéntanos mejor tú cómo surge esto de la Torture Rock y qué sentido se le quiere dar. Bueno, la Torture Rock en sí, lo que es la denominación de Torture Rock, creo recordar que se le pone en la quinta o sexta edición, pero el festival como tal surge pues de la inquietud de un grupo de gente. Bueno, éramos un grupo de amigos, pues aficionados a la música y preocupados por el tema de la dispersión, y pues nos tocaba de cerca a todos, ¿no? Pues o bien porque teníamos algún familiar o algún amigo. Entonces pues decidimos unir un poco las dos cuestiones, la falta de actividad cultural en Iruña en cuanto a conciertos y así, y luego pues la reivindicación, ¿no? Entonces pues nos decidimos hacer un concierto que poco a poco fue creciendo, y bueno, pues ahora ya está consolidado, pues eso, como un concierto, como un festival de referencia. No, estamos hablando de un festival, sobre todo, no sé si al principio, pero en los últimos años, de 2 días seguidos, con un gran montaje, con mucha gente voluntaria. ¿Cómo lo montáis un poco? ¿Cómo está a una semana el montaje y cómo suele ser el trabajo en común? Bueno, pues de unos años a esta parte, la verdad que siendo un festival voluntario, ¿no? Completamente, o sea, nadie cobra, salvo el equipo técnico, ¿no? La gente que lleva el tema técnico, sonido y así, o de escenario, así, el resto, pues, toda la gente es voluntaria. Y bueno, los primeros años era mucha voluntad, mucho liar a gente conocida y así, sobre todo los 2-3 primeros años. Pero luego eso, pues bueno, al final se ha ido profesionalizando, no en el sentido económico, pero sí en el de pues, que cada año repetimos con la misma gente, con los mismos grupos de trabajo. Cada grupo trabaja independiente ya de los demás durante todo el año. Pues la gente de barras, por ejemplo, sabe perfectamente qué camareros van a trabajar, cuándo tienen que montar, cuándo contactar con ellos. Trabajan desde mayo, o sea, en la edición de cada año. Entonces pues va todo como que dice rodado, ¿no? Luego hay muchos imprevistos. Este año, por ejemplo, pues decidimos cambiar el formato. El año pasado eran dos carpas, bueno, los últimos años han sido siempre dos carpas. Este año hemos hecho una carpa mayor, con dos escenarios, y bueno, pues nos hace cambiar un poco la dinámica de trabajar, pero bueno, está, la carpa se está montando, se está vallando ya todo el perímetro, bueno, con bastante tiempo se trabaja, y la verdad que pues que es una gozada ver no tanta gente en común trabajando con un objetivo común, ¿no? De la redundancia. Eso es, por un mismo objetivo, ¿no? Estamos hablando de un festival de apoyo solidario con las personas políticas presas de Euskal Herria, y por eso mismo no sé si habréis tenido problemas anteriores en otras ediciones en diversos pueblos donde habéis organizado el festival, pues, sabiendo un poco para lo que es y sabiendo un poco dónde se organiza, que es en Nafarroa, ¿no? Sí, sí, estamos acostumbrados a tener trabas, pues tanto de delegación del gobierno con a modo de presión con los ayuntamientos donde organizamos, o como pues con el tema mediático, pues Lía Navarra y toda esta gente, y bueno, UPN en general, pues les es incómodo, por un lado, que pues eso, que se hagan actos de envergadura donde se demuestre tanta solidaridad, y luego también, aunque parezca que no, les es un ocio que también para ellos es incómodo, ¿no? Tratan de evitar, ¿no? Pues el rock, la música en general, y bueno, pues yo creo que es como siempre hemos tenido esas trabas, las hemos ido sorteando como hemos podido. Llevamos tal vez dos años en los que está pues un poco más tranquilo, el festival se ha sentado en la localidad de Atarrabia, y bueno, este año sí que parece que hay más pegas con el tema de aforos, pues bueno, los temas estos que han pasado en Madrid, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad que siempre hemos cumplido con lo que Policía Foral nos ha exigido, con gente más seguros, pintores, asistencia médica, foros, controles, todo eso lo pasamos de sobra, y la verdad que pues eso, esperemos que no nos pongan mayores trabas este año. Ya te digo, desde el principio hemos tenido que ir sorteándolas, ha habido años que han sido más duros, otros años que no tanto, y bueno, pues esperemos que este sea uno de ellos. Lo esperamos desde aquí nosotros también. Comentarte la manera de llegar a Atarrabia. Estábamos antes los tres compañeros del programa que pensando, así nos puedes ayudar un poco, y sobre todo para la gente que nos está escuchando de Barsoaldea y alrededores, de sabemos llegar hasta Iruña, pero ¿cómo queda de Iruña? ¿Qué desvío o cómo podemos hacer? Como si fuese un barrio más de Iruña. Atarrabia es una localidad con ayuntamiento propio y bastante población, pero está pegada, o sea, del casco viejo de Pamplona a Atarrabia, tienes 5 o 10 minutos andando, o sea, entonces es muy fácil. Y bueno, llegando a Iruña, podéis preguntar, cualquiera os dirá. Lo más fácil es, pues, viniendo, por ejemplo, de Gasteiz o de Donosti, llegas por la autovía y llegas a la localidad de Berriozar, y hay una variante que te lleva directamente hasta Atarrabia, o sea que en 5 minutos estás, o sea, está muy bien comunicado y vamos, no hay ningún problema. De hecho, los días del festival esperamos poner en los puentes de las autovías y así, pues indicaciones, ¿no? Esperemos que no nos las saboteen, pero bueno, en principio así lo haremos. Vale, perfecto. Y luego, para la gente ya un poco más metódica, pues en la web, seguramente, si no viene ya, en breve se colgará para la gente que tiene el GPS en el coche o así, pues se pondrá las coordenadas para, exacto, metiendo el GPS ya mandar hasta el parking del recinto. Vale, entonces vemos que no hay pérdida y ahí estamos a la cita. No sé si, como te pillamos de esta manera, nos puedes comentar, aunque sea por encima, del cartel de este Torchurro, de esta 14ª edición. Sí, el viernes es un formato más íntimo, ya es el tercer año que lo hacemos. Creemos que nos gusta la música, nos gusta organizar el festival. Bueno, siempre hemos dicho que nos gustaría no tener que organizarlo, eso por descontado. Pero el viernes tratamos de hacer cosas que tal vez por el sábado no tienen tanta cabida, ¿no? Pues música igual, no digo de más calidad porque puede sonar feo, pero igual música de otro calado, ¿no? Pues más tranquila o más para que la gente disfrute de la música, no tanto de la fiesta, ¿no? Entonces este año hemos juntado, creemos que un buen cartel, que Keu Aguirrechea, para los que no le conozcan, fue miembro de Chayak, miembro de Fior y de Governors, y ahora he estado pues con una pequeña banda que hacen pues un poco de pop jazz, una cosa muy como muy íntima, está muy bien. Y abrirán la noche a Doctor Deseo, que acaba la gira. Bueno, creo que luego tiene otro concierto, creo que en Baracaldo, o por ahí. Pero bueno, acabarán con una especie de fiesta, con pues eso, pues con regalos, creo. Bueno, no sé, es un poco como sorpresa uh-huh. para la gente. Y acabarán la gira que han estado haciendo este año de teatros, pero amoldándola un poco al directo, ¿no? Un poco más de pie, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el viernes será un éxito. Pues bueno, pues porque es un buen cartel y además se están vendiendo más entradas que nunca para el viernes y es buena señal. Uh-huh. Acabaremos luego con Stepi y Nitra, que son, para los que no conozcan, pues integrantes de Bathroom System, que ambientarán la noche, pues no demasiado, porque el festival del viernes acaba sobre las 2:30 por ahí. Y bueno, eso es el cartel del viernes. Las entradas valen 12 euros anticipadas y 15 euros en taquilla. Y luego para el sábado, pues bueno, tenemos un poco la traca final ahí, todo el plato fuerte, ¿no? Sí, el plato fuerte, que es donde empezamos a las... Bueno, la apertura de puertas se lleva a memoria de breves a las 6:30. Y a las 7 empieza el grupo local Neckers. Voy a decirte el orden ya, porque lo vamos a hacer público en breve, si no lo hemos hecho ya en la web. Empieza el grupo local Neckers, seguido de Gatillazo, de Coma, que hará el último concierto... y se disolverán en principio definitivamente. Van a hacer un concierto más largo de lo habitual en la Torchu, porque creemos que es un esto especial, encima en casa, son gente que siempre han colaborado con nosotros, siempre han estado dispuestos a echarnos una mano. Entonces, pues bueno, harán un festival largo con invitaciones y así. Luego seguirán los bilbaínos Ceamais, que también acaban giras, el último concierto de la gira, y hasta creo que el 2014 ya no volverán a actuar en directo, como se llamáis. Seguirá Canteca de Macao, los madrileños que sustituyen a última hora Bongo Botraco. Uh-huh. Y bueno, igual me equivoco en el orden, pero bueno, luego sigue creo que Habeas Corpus, Descontrol y Chimeleta. Descontrol también es el último festival de su carrera, en principio, así nos lo han hecho saber, que ya no va a volver a juntarse la formación tal como se conoce. Y bueno, creemos que ha quedado un cartel, uh-huh. cartel bonito, diferente, o sea, no... Sí, el Drogas, marcáis en el cartel, creo que no lo has comentado, ¿no? Me estoy dejando también algo uh-huh. más, que también es plato fuerte. De la casa. Sí, el de la casa. Si me oyen, igual me matan por aquí. Y no, bueno, pues el Drogas toca, sí, toca creo que en un quinto lugar. Y bueno, pues el Drogas, eso, con su nuevo espectáculo, con Brigia la batería, que va a cantar con Coma y va a tocar con el Drogas, así que va a ser una paliza para él, pero bueno, encantados de que esté. Es la primera vez, además, que está el Drogas en el escenario de la Torchu y pues con ganas, porque bueno, todos los comentarios de lo que está haciendo ahora y de los conciertos que están haciendo por ahí, pues la gente está quedando con muy buen sabor de boca, repasa toda su historia, tanto con Charrena como con Barricada y con La Venganza de la Abuela, y igual bueno, también hará un repertorio de unos 80 minutos, creo, y yo creo que estará bien también. Vale, Iker, pues nada, desde aquí, desde estos micrófonos, animar a la gente acudir a la Torchu Rock. Las fechas ya las hemos comentado, el viernes 28, el sábado 29, y no sé si querías añadir algo más para ir terminando. Bueno, un par de cosas. Por un lado, que se anime la gente, que aunque son 9 jornadas frías y de lluvia, bueno, tenemos un buen sistema de calefacción desde hace unos años aquí, y bueno, se puede estar en camiseta tranquilamente, es una temperatura de 20 grados dentro de las carpas, o en este caso de la carpa. Y bueno, pues que la comodidad dentro es absoluta, o sea, tal vez fuera el tiempo no acompañe, pero dentro se estará muy bien. Eso por un lado, y luego por otro lado no olvidarnos que bueno, la cita con la Torchu es una cita importante de solidaridad y de pasarlo bien, pero que hacemos un llamamiento especial este año también a acudir a Bilbo el día 12 de enero, porque creemos que este es el momento de pues eso, de que se den pasos en materia penitenciaria, pues porque la situación que hay en las cárceles es terrible y, uh-huh. y bueno, pues eso creemos que está muy bien, que se organicen eventos como el nuestro, pero hay que estar en Bilbo también. Uh-huh. Muy bien, Iker. Igualmente opinamos desde aquí. Y nada, pues un saludo y que todo salga lo mejor posible, ¿vale? Tascaricasco. Venga, Agur, bye.